Beber es todo medida. Alegrar el corazón y sin perder la razón, darle razón a la vida. Razón con que estremecida la vida su razón canta. Arquitecto que levanta torres de sol en la mano. El vino es un alazano que galopa la garganta. Columpio de ámbar y flores del corazón a la sien. Incertidumbre y vaivén entre gozos y dolores. Sabores saben a olores y sabe el olor a hamaca. A sangre en filo de faca y a jaca color de vino. Y a vino con leve y fino largo galope de jaca. Se pone toda medida, con locas quiebras violentas, a sacar sus propias cuentas y a vivir su propia vida. Mientras el número olvida que era esclavo de las flores y haciendo de sus amores cuenta a gusto de las cosas, dos y dos suman 100 rosas, tres y tres, 1000 ruiseñores. Política y geografía, trastornadas por el vino, se funden en un divino mundo nuevo de alegría. Contrapunto y melodía discuten manos y pies, y al derecho y al revés, medio ingleses que cecean, becerros de luz torean debajo de un cordobés. Todo entre voces y gritos es ya un torbellino azul, cumple condena en tempul el agua por sus delitos. Muchachas y señoritos beben copas ambarinas y pasa por las esquinas entre acera y limonero un trenito bodeguero rebosando golondrinas. Hasta que poquito a poco, encalmado el torbellino, ya va decantando el vino la razón de cada loco. Otra vez advierto y toco la limpia copa bebida. Que el que bebe con medida alegra su corazón y sin perder la razón da la razón a la vida. Como el paisaje que luego se ve cuando rompe el día. Qué dulce Jerez había bajo ese Jerez de fuego. Jerez de gracia y de juego, de oración y señorío que, jugando su albedrío a cabeza y corazón, abraza la defensión por la cintura del río. Como el sol entre celajes, qué morena y qué bonita la almendra de la carita de la Merced entre encajes. Y al pie, boya entre virajes de mar y voz que no engaña, aquel que cumplió su hazaña en la guerra y en la paz y fue el mejor capataz de los majuelos de España. Jerez de fortún de torres, de señores y cartujos con los pies sobre las torres. Cuando parece que corres ciego, sin ver lo que ves, clavas en tierra los pies y detienes la aventura. ¿Qué frontera más segura? La frontera de Jerez.